el día que un niño nos enseña a amar. Bueno, oyentes, os dejo con la siguiente sección del programa. Un saludo y adiós. Marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Curiosidades sobre la Navidad. Gastronómicas. Christmas was made for the children. Destiny's Child. 2G Christmas. Destiny's Child. ¿Sabías que una leyenda cuenta que el pan dulce se inventó en Milán, Italia, en 1495, en el castillo del duque Ludovico Sforza, quien quería preparar una comida especial para esa Navidad, tarea que encargó a sus cocineros? A uno de ellos se le ocurrió agregarle frutas secas y pasas de uva al pan. Lo llamó panettone y así nació el pan dulce. ¿Sabías que el pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI? Los aztecas se lo habían hecho probar al conquistador Hernán Cortés. Hernán Cortés, al que le agradó y lo llevó a España. En México lo llamaban guajolote. Depende del país donde nos encontremos, se disfruta de diferentes bebidas. En España es típico brindar con champán o cava. En Chile se bebe cola de mono, que es un ponche hecho de pisco con café, con leche, azúcar y canela. En Nicaragua se bebe un ponche hecho con ron. El ponche de Guatemala se hace hirviendo frutas secas, pasas, ciruelas, dátiles, azúcar morena y un poco de licor. En Panamá se sirven piñas coladas sin alcohol. En Puerto Rico se bebe el coquito, que es una bebida preparada con leche de coco. Y en Argentina se brinda principalmente con sidra. Well, you see the prince of dance all dynasty, cause you know that everything good. Hey, Christmas ting a come. Hey, prince of dance all. Everybody know. Chup. Christmas a come, everybody just party. Hola a todos oyentes. Mi nombre es Rubén. Soy alumno del taller de radio del Instituto Villegas. Como esta es la última clase de este año, quería mandaros un mensaje positivo y que seáis muy felices, aunque sean muy diferentes estas Navidades. No queremos una tercera ola. Quédate en casa. Por ti y por todos, respeta las distancias y no des positivo. Ahora os voy a leer una frase navideña. Paz y armonía en esta Navidad, con Jesús como guía, os llenará de bondad. También quería dedicar la siguiente canción a todos y también dar un saludo a todos mis familiares, incluido a mis abuelos, sobre todo, y a todos los oyentes. Que tengáis feliz Navidad. Hasta el 2021 y adiós. Bueno oyentes, yo me llamo Bryce y soy alumno del taller de radio Villegas. En nuestra última clase de este año quería daros un mensaje positivo, ya que estas navidades van a ser difíciles y hay que tomárselo con ánimo y divertirse dentro de las reglas, claro. Ahora quería leeros una frase que me parece bastante chula para estas épocas. En esta Navidad, que Jesús sea tu estrella, que os llene de felicidad y que os conceda vida bella. También quería dedicaros esta canción y un saludo a mis familiares que están en Galicia solos. Bueno, oyentes, que tengáis feliz año y hasta el 2021. ¡Adiós! Belén Imperfecto. Nunca

Hola oyentes, ahora os voy a recitar un poema llamado Pronto será Navidad. Pronto será Navidad, llegarán las vacaciones, cantaremos villancicos y comeremos turrones. Nos portaremos bien, ayudando a los papás, para que los reyes sepan que nos pueden visitar. Todos juntos al portal, seremos niños muy buenos, para que traigan regalos los reyes en sus camellos. Y cuando la estrella anuncie que ha nacido el niño Dios, le diré todo el contento que le doy mi corazón. Bueno, oyentes, ahora os dejo con la siguiente sección del programa. Adiós. And a happy new year. La Navidad de Snowy, por Alberto Pérez Gómez. Ese año los niños estaban muy contentos porque iban a tener una blanca Navidad. En efecto, poco antes de Nochebuena había caído una fuerte nevada y se esperaba que la nieve aguantase varios días antes de derretirse. Con la nieve todo estaba muy bonito. Y además podían patinar sobre el estanque helado, jugar a dejar huellas o hacer un gran muñeco de nieve. Eso era precisamente lo que habían hecho los niños del barrio. Y en lo alto de la colina había aparecido Snowy. Era un muñeco gordinflón y sonriente, con un elegante sombrero de copa, una bonita bufanda, una larga nariz de zanahoria, una gran sonrisa pintada en su cara y con ramitas como brazo. Los niños estaban muy orgullosos de Snowy y les gustaba mucho jugar cerca de él. Se tiraban en trineo desde lo alto de su colina. Le usaban para que no les vieran cuando jugaban al escondite. Echaban carreras alrededor de él y cuando hacían guerras de nieve a su lado, su sonrisa bonachona les recordaba que no tenían que tirar las bolas muy fuerte para no hacerse daño. Alguna vez, cuando nadie miraba, Snowy, que era muy bromita, tiraba una bola de nieve a algún niño despistado, que se quedaba muy sorprendido y sin saber quién se la había arrojado. Snowy se llevaba además muy bien con los vecinos que pasaban por delante de él al ir y al volver del trabajo, y con los animalillos de un bosque cercano, sobre todo con los pájaros, a los que les gustaba posarse en las ramas de su brazo. Su mejor amigo era un simpático pajarillo parlanchín llamado Birdie, que cantaba de maravilla y que mantenía a Snowy informado de todo lo que pasaba en las partes del barrio que éste no alcanzaba a ver desde lo alto de su colina. A Snowy le gustaba sobre todo cuando Birdie le hablaba de cómo iban preparándose sus amigos para el día de Navidad. Las noches eran cada vez más alegres, con luces de colores que brillaban en muchas de las casas, y con el sonido de los villancicos que los niños cantaban con sus papás. Llegó por fin la Nochebuena y Snowy está disfrutando más que nunca viendo todo lo que pasaba en el barrio. Por eso le extrañó ver que de repente Birdie estaba triste. ¿Qué te pasa, buen amigo? Que con lo bonita que es la Navidad, me da pena ver a los que tienen problemas y no pueden disfrutarla como nosotros. ¿Quién tiene problemas, Birdie? Cuando venía volando para acá, he visto a mamá coneja, que me ha dicho que lleva toda la tarde buscando comida para preparar una cena de Navidad a sus conejitos, pero que con tanta nieve no encuentra nada. Snowy también se puso triste, pensando en que no podrían disfrutar de la Nochebuena esos suaves conejitos que tanto le gustaba ver saltando a su alrededor. De repente, la gran sonrisa de Snowy se iluminó. Birdie, ya tengo la solución. Lleva la madriguera de mamá coneja a la gran zanahoria de mi nariz. Con eso podrán tener una estupenda cena de Navidad. ¡Qué gran idea, Snowy! Si hacemos eso, te vas a quedar sin nariz. No importa. Total, con tanto frío, estoy siempre constipado. Mejor. Así no tendré que sonarme la nariz. Snowy acabó por convencer a Birdie, que se encargó de llevar la gran zanahoria a mamá coneja. ¡Qué contenta se puso! Y Snowy también cuando se lo contó Birdie. Mira, Birdie, mientras estabas fuera, he pensado que podríamos hacer más cosas para arreglar la Nochebuena a nuestros amigos. Por ejemplo, podrías llevar mi sombrero al señor Rodríguez. Siempre me saluda muy simpático cuando pasa. Y tiene que pasar mucho frío en la cabeza con esa calvorota que tiene. Snowy, ¿no vas a pasar tu frío en la cabeza? ¡Qué va! Estoy bien. Es más, si dentro de unos días sube la temperatura, pasaré mucho calor con el sombrero. Birdie se entristeció, pensando que su amigo muñeco de nieve corría el peligro de derretirse en cuanto se asomaran los primeros rayos de sol. Pero Snowy interrumpió sus pensamientos, diciendo con voz divertida... ¡Venga, Birdie! Que vuelas menos que una gallina. Vete ya, que al pobre señor Rodríguez se le van a congelar las ideas. Y vuelve rápido, que quedan otros recaditos por hacer. Snowy y Birdie regalaron luego la bufanda de Snowy a ese niño pequeño, que casi no salía a jugar porque no tenía ropa de abrigo y pasaba demasiado frío. Y dieron los botones de los ojos de Snowy a una niña del barrio para que se los pusiera a su oso de peluche, que se había quedado sin los suyos al caerse un día desde una estantería. Y las ramas de los brazos se las llevaron a una ancianita que necesitaba leña para su casa, pero que no había podido salir a buscarla porque le dolía la espalda. Ya entrada la noche, Snowy y Birdie acabaron por fin de hacer el reparto. Ahora Snowy era solo tres grandes bolas de nieve con una sonrisa pintada en la que estaba más arriba, pero la sonrisa se veía más grande que nunca. ¿No tienes frío, Snowy? ¿Qué va? Dentro siento un calorcito especial que me hace sentirme de maravilla. Birdie estaba también muy contento. Estaba muy orgulloso de haber ayudado a su generoso amigo. Y además, cuando salía de casa de la ancianita, le había parecido que el niño Jesús de su Belén le había sonreído. Pero Birdie estaba también preocupado por su amigo Snowy. Igual ahora los niños ya no le veían tan bonito como antes y dejaban de hacerle caso. O peor aún, podían coger la nieve del muñeco y usarla para hacer una guerra de bolas de nieve. Y luego, en todo caso, estaba el peligro de que subieran las temperaturas y... Estaba Birdie distraído con esos pensamientos, cuando de repente oyó un tintineo de cascabeles. Primero lejano, pero luego cada vez más próximo. Miró hacia arriba y vio una pequeña luz roja, que cada vez se iba haciendo mayor y más brillante. ¿Qué es eso? De pronto oyó una fuerte carcajada. ¡Ho, ho, ho! Y se dio cuenta de que la luz roja era la nariz de Rudolph y que Papá Noel estaba aterrizando con su trineo justo delante de ellos. Birdie estaba impresionado. Además, vio con sorpresa cómo el trineo de Papá Noel llevaba enganchado un extraño remolque del que Birdie nunca había oído hablar. No te extrañes al ver ese remolque. Es una cámara frigorífica que usamos para llevar helados y comida congelada, pero que ahora usaremos para llevar a tu amigo Snowy de viaje. ¿De viaje? Sí, ya veréis. Y Snowy de repente se elevó del trozo de colina en el que había pasado toda su corta vida. Y fue por el aire despacito hasta meterse en la cámara frigorífica del trineo. Birdie, Tú siéntate aquí a mi lado. Estarás más calentito mientras hacemos nuestro viaje. Birdy, todavía pique abierto por la sorpresa, estaba acabando de acurrucarse en el asiento del trineo, junto a Papá Noel, cuando este gritó... ¡Adelante, Rudolf! ¡Porque llega ya Santa Claus! ¡Ho, ho, ho, ho! Una lechuza de un bosque cercano, que estaba aún despierta, alcanzó oír a lo lejos el eco de un... ¡Oh, oh, oh, oh! Entre el sonido, cada vez más tenue, de unos cascabeles. Y ese es Snowy, el precioso muñeco de nieve que puede verse en el jardín que hay en la entrada del almacén que tiene Papá Noel en Rovaniemi, en Laponia, en la tierra de las nieves eternas, donde Snowy ya no corre peligro de derretirse nunca. En el centro de su cara hay una nariz de zanahoria aún más grande y bonita que la de antes. Como ojos, tiene brillantes piedras preciosas. Luce una linda bufanda de colores que le dieron sus amigos los elfos. Y en su cabeza lleva ahora orgulloso un gorro de fieltro rojo con un pompón blanco al final que le regaló el propio Papá Noel. Y tiene dos preciosas ramas de abedul como brazos, en las que se posan sus amigos los pájaros, con un sitio especial para su inseparable Birdy. Snow y Birdy no han olvidado a sus amigos del barrio, y todos los años le dicen a Papá Noel que se acuerde especialmente de ellos, y también de todos aquellos que, compartiendo sus cosas, hacen realidad el espíritu de la Navidad. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Tanti auguri! ¡Boas festas! ¡Felicidades! Bueno, oyentes, ya estoy aquí de nuevo. Ahora os voy a recitar un villancico llamado Los peces en el río. La Virgen está lavando y teniendo en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando por entre aquellas palmeras. El niño mira en sus ojos el color de la vereda, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Bueno, oyentes, pues os dejo con la siguiente sección. ¡Adiós! En una noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime. Que en esta apartada orilla... ¡Qué romántico es mi amado! Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... ¿Qué le regaló Batman a su mamá para Navidad? Una batidora. ¿Sabes cuál es el letrero más leído en Navidad? No incluye baterías. ¿Qué tipo de coche lleva Santa Claus? Un Renault. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio! ¿Qué obtienes si cruzas una manzana con un árbol de Navidad? Una piña. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo y que pide noche buena. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Figuritas. Arre bonitito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre bonitito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y a loco también. ¿Cómo se llaman las personas que tienen miedo de Santa Claus? Claustrofóbicos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Merry Christmas! ¡Tanti auguri! ¡Boas festas! ¡Felicidades! Bueno, oyentes, ahora os voy a recitar un poema llamado A las 12 de la noche. A las 12 de la noche, todos los gallos cantaron y en su canto anunciaron que el niño Jesús nació. A las 12 de la noche un gallo me despertó con su canto tan alegre diciendo Cristo nació. Bueno, oyentes, ahora os dejo con la siguiente sección del programa. Adiós. Disfruta de nuestras tomas falsas. Vocaliza. Vale. Curiosidades. De venga. Curiosidades sobre la Navidad. Viene del latín nativitas. ¿Sabías que el término? ¿Sabías que? ¿Que no digas sabías qué? ¿Sabías que...? A las Saturnales o fiestas de Saturno, que se celebran anualmente en el mes de diciembre. Se celebraban en el mes de diciembre. Anualmente. Empieza, anda. A los Saturnales... Las Saturnales. Dios. Empieza. Que se celebran anualmente... Que se celebraban... Venga. Telefonizamos. Venga. En el mundo occidental... Es que la pones en rojo y ahí... Venga. Telefonizamos. Venga. Vale, no digas sabías qué. Sabías... Vale, bien. No digas sabías qué, hija San. Venga. Telefonizamos. Venga. La misa de galo... se de gallo. Ah, de gallo. Kikiriki. La misa del gallo se celebra el 24 de diciembre. De diciembre. El 24 de diciembre has dicho. La misa del gallo se celebra el 24 de diciembre a las 12 horas de la noche. A las 12 de la noche, ahí no pone horas. Esto lo inventas tú. Allí los católicos celebraban tres misas el día. El día de Navidad fue oficialmente reconocido en el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo. De San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. Se proclamó. A ver. ¡Qué risa, tía Felisa! Cuando por influencia de San Juan Crisóstomo. ¡Qué risa, tía Felisa! Cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. Nacianceno. Vale. De San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó. En la española, como bautizó la Colón la isla que conforman actualmente República Dominicana y Haití. A ver, empieza. Haití. Y calma, y párate. Disfruta con Menuda Hora. Bueno, oyentes, pues ahora os voy a recitar con mi burrito sabanero. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Bueno, oyentes, pues aquí os dejo. ¡Adiós! Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.